Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 3 de mayo. Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección. Y por Él hemos sido salvados y redimidos. Aleluya. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas, y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes, y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 77. No olvidemos las hazañas del Señor. No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que está oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Pero Él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da en la cruz el camino del seguimiento, una cruz que significa entrega, una cruz de amor, una cruz de gloria. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Precisamente hoy cayó el viernes 3 de mayo y a todos los viernes son un recuerdo de la cruz de Cristo, de ese Vía Crucis, de esta cruz que era un instrumento horrible para matar a una persona, dejarla que se desangrara, clavada viva en el madero, en la madera de la cruz. Pero de ella también hubo alguien que sacó la victoria: Jesucristo. Mi amor está crucificado. El amor en la cruz es el signo de la salvación. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que entendamos por qué no se celebra el 14 de septiembre como en todo el mundo se hace, sino que aquí en nuestro país la Conferencia Episcopal ha marcado este 3 de mayo, porque había las dos fechas, el 14 de septiembre es cuando Santa Elena encuentra la Santa Cruz, y bueno, el otro día la Virgen Dolorosa, pero hoy también 3 de mayo, hace muchos siglos, la cruz se había perdido y volvió a encontrarse. Se había perdido en una batalla con Persia, al final se encontró la cruz. Bien, exaltación quiere decir poner en alto la cruz. Hoy leemos tanto en el libro de Números, que había una especie de montón de serpientes, una plaga de serpientes que mordían, entonces dice: haz una cruz de bronce, y el que mire la serpiente, perdón, una serpiente de bronce, el que la vea se salvará. Eso sucedió, y claro, el que miraba la serpiente de bronce se curaba. ¿Qué pasó con esa serpiente de bronce? Nos cuenta el libro de las crónicas que se la llevaron a Jerusalén y después cayó en una especie de ídolo, el Mefiboset, y después entonces desapareció cuando fue la destrucción del templo. Pero esta serpiente hacía alusión a otro que fue elevado. Y no es una serpiente, sino Cristo, que le dice hoy a Nicodemo: cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. La cruz de Cristo nos atrae siempre. Y me decía una persona, un joven que era un poquito ateo: ¿cómo ustedes se alegran de un signo de humillación? Así pensaba Hitler, así pensaban muchos. Los cristianos son unos debiluchos porque adoran a un Dios humillado. No, no es una humillación. La cruz es el signo del amor. Es como gloriarse de las obras buenas que hace la mamá, que hace el papá, y que no tienen medallas, no tienen premios, pero ahí está el amor. Por eso nuestro signo es Jesucristo puesto en la cruz, que nos atrae siempre. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, en primer lugar, ¿nosotros vemos a Cristo con respeto, con amor, con devoción, a Cristo puesto en la cruz? O sea, el crucifijo, crucifixum, quiere decir fijado en la cruz, fijado con clavos dolorosos, fijado con clavos que le hacían sangrar. ¿Pero por qué Dios permitió esto? Bueno, por amor. Hacía falta una entrega amorosa contra todo el egoísmo, contra toda la soberbia del mundo. Veneramos la cruz de Cristo. En segundo lugar, recordamos que también la cruz de Cristo nos remite a las cruces que llevan muchos. Estas son palabras del Papa Benedicto y cuanto de Papa Francisco. La cruz se venera, pero se recuerda que hay muchos que llevan una cruz. Los migrantes, las mujeres y los niños que son traficados, los drogadictos, son una cruz. Países que eran tremendamente civilizados, hoy son países de drogados. Mueren miles y miles de gente porque la droga ha entrado como una forma de cultura. La cruz de los que son abortados también, la cruz de los que son bombardeados en las guerras. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que está puesto en una cruz, pero que hará de esa cruz un signo de salvación, y le decimos: oh Cristo, queremos siempre contemplarte, porque en esa humillación de sangre, de toda clase de golpes, ahí hay una belleza. Es la belleza del amor que se entrega. Por eso nosotros como católicos exaltamos tu cruz. Exaltamos, es decir, la ponemos como el signo de nuestra salvación, porque no nos va a salvar todos estos milagros falsos, noches de gloria y todas estas diferentes glorificaciones de lo humano, sino una cruz como la del Cristo de Esquipulas, una cruz como aquella que llevamos. Danos, Señor, no comprender del todo, porque es imposible, pero sí amar profundamente la cruz, es decir, amar al amor que se entrega, porque es el amor que salva. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 77 dice: no olvidemos las hazañas del Señor. Una hazaña es una acción favorable de Dios. Los mordían las serpientes, pero Él hizo, mandó a hacer una serpiente de bronce y viéndola se salvaba. Nosotros vemos a Cristo. Y si tienes un crucifijo cerca en este momento, míralo. Si tienes uno en tu casa, míralo. En fin, los crucifijos hoy se han vuelto a veces hasta una broma. Hasta los narcos andan con cruces tatuadas. No, la cruz es otra cosa. Nunca puede ir contra la vida, sino siempre a favor de la vida, de la verdad, de la paz. Pensemos en esa cruz de Cristo y digamos: no olvidemos las hazañas del Señor, porque de una cruz que era todo lo contrario nos ha salvado. Amén. Hoy finalmente en la acción queremos tomar como propósito venerar la cruz. Como digo, a veces la cruz se toma como un arete, como un pendiente. Hay cruces de oro, de joyas. Bueno, la cruz merece toda la gloria, pero entenderla es entender también las cruces precisamente de los que la están sufriendo hoy. Repito, los migrantes, los que no tienen patria, los que tienen que arriesgar la vida. Hermanos, la cruz de los que son abortados, que también son seres humanos. La cruz del desempleo, la cruz de los que están muriendo bajo las bombas de una guerra injusta. No existe una guerra justa, eso no existe. Y bueno, hay ahí crucificados. Hoy queremos también, en segundo lugar, orar por los constructores, no las grandes compañías constructoras, pero también por ellas. Orar por los albañiles, ¿verdad?, que hoy ponen el símbolo de la cruz. ¿Por qué? Porque precisamente una tradición dice que ellos descienden de los constructores del templo. En fin, la cruz es un símbolo para muchos que encuentran en ella la esperanza, el consuelo a un Dios que camina con ellos. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, que siempre estuvo al pie de la cruz, y que sea posible en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.